en línea, Coco. Las cortinas musicales me siguen emocionando siempre. Que tengan un buen día. Lo tenemos a Mario Barletta en línea, Coco. Con mucho gusto. Ingeniero, buen día. ¿Cómo le va, Coco López? ¿Qué tal, Coco López? Un gustazo. Bueno, si se había apagado un poco el fuego después de las PASO y preocupación por la lluvia, usted y el intendente Corral se encargaron de reavivar el fuego. Se dio cuenta, ¿no? Sí, sorprendentemente, porque resulta extraño, ¿no? Ya a esta altura en este país, que quienes tienen las conductas apropiadas en términos de la gestión en la política, aquellos que cumplen con los compromisos asumidos, resultan ser noticias. Yo la verdad que pienso que debería ser a la inversa, ¿no? Nos haya gustado o no nos haya gustado, el radicalismo tuvo una convención que por amplia mayoría decidió participar en un frente como el de Cambiemos, y ese era el momento, en todo caso, en el cual si algún individuo que pertenece al espacio de la Unión Cívica Radical por alguna circunstancia no deseaba no participar, debía decirlo. Bueno, yo no lo dije, por el contrario, presidente del radicalismo en Santa Fe, participo del Frente Cambiemos, fui a las elecciones, voté a Ernesto Sanz, perdí, y eso no me da derecho a cambiarme y a mandarme a mudar. Porque eso es lo mismo que decir, ah, si gano, quiero que me acompañe el resto. Si pierdo, yo no acompaño a nadie. Uh-huh. Es lo mismo que, a ver, en las elecciones provinciales, luego de haber perdido con Lichi, yo digo, bueno, yo no acompaño. Esto por un lado. Y que se deberían reivindicar las conductas en la política, que se corren y que se salen de los saltimbanqui, de los que se pasan de un lado al otro, de los que están en el oportunismo. Yo no estaba de acuerdo con lo que se decidió en Entre Ríos, pero tengo una pertenencia a un espacio político y acepto la decisión de las mayorías. Otra de las cuestiones que tenemos que reivindicar como positivas en la política: si yo participo en una institución de cualquier tipo y me someto al debate, a la discusión, a trasladar mis ideas, pero las de los demás son las que triunfan, y bueno, tengo que aceptarlo. Pero además hay una cuestión de convicción, como yo te lo digo honestamente. Acá, evidentemente, hay una... ¿Usted está convencido, como es una cuestión de convicción, porque usted después hizo una valoración o hiciste una valoración del gobierno actual que también generó polémica? ¿Vos estás convencido que la solución para la Argentina se llama Mauricio Macri? No, tanto así como una convicción, no. Yo creo que lo que sí entre... lo que hemos vivido, lo que he conocido, de lo que estoy seguro que ha pasado durante estos años, no voy a ser parte ni cómplice pasivo votando alguna opción testimonial. Quiero que cambie. Ajá. Quiero que cambie porque no, yo estoy convencido que las máximas autoridades de este gobierno se enriquecieron de manera ilícita. No necesito que Ollarvide me diga que hubo enriquecimiento ilícito. Con solo ver los hoteles, un montón de los 52 millones de dólares que Lázaro Báez envió a Suiza, o lo de Cristóbal López, o tantas otras cosas más. Eso por ahora sigue siendo una denuncia periodística, ¿no? No, ya lo confirmó el gobierno de Suiza. Para nada. Discúlpeme, yo tenía esa información, pero bueno, está bien. Ingeniero, lo llamamos para respetar su opinión, si no, nos vamos a empezar a tirar archivos de cuando los Macri contrabandeaban autos en Gualeguaychú. ¿Se acuerda de eso? No sé, a ver, vuelvo a insistir, yo he vivido estos últimos años con una terrible angustia, el tema de la efedrina tampoco una denuncia periodística, que lo de vudú, denuncia periodística, pero aparte... Lo de la efedrina se grabó en la casa de Lilita Carrió con un... Está comprobado que entró muchísima más efedrina, está comprobado hasta por la justicia, entró muchísima más efedrina de la que entraba hasta ese momento. Pero aparte hay un dato objetivo que se ve. Nadie puede discutir que la familia Kern y Kirchner es millonaria. Sí, no, eso no se dice. Y muchos funcionarios son millonarios. Y yo pongo muchas veces, aunque no me gusta la autorreferencia, un ejemplo. En la gestión pública, mi querido Coco, no podés ser millonario. Salvo que te ganes el King Fly. Perdón, Macri también es millonario. Yo desde el 83, pero porque las empresas que tenía. Por eso, las empresas que tenía que contrabandeaban autos. Porque defendía abogados. Que contrabandeaban autos, Barletta. Y eso lo dice ahora un antiká como Majul. No digo porque yo... vamos a encarrilar la conversación. Yo no voy a defender a Macri, no tengo nada que ver con el PRO. Yo fui rector de la universidad, fui intendente, diputado nacional, vivo en la misma casa en la que nací, tengo un solo auto. A mí que nadie me venga a correr con nada de ese tipo de cosas. Lo que te estoy diciendo es que no quiero seguir con este gobierno. Ah, bueno, está bien. Pero perdón, por eso ustedes se presentaron en una lista alternativa en su momento, trataron de armar una. No, yo lo llamaba simplemente reconociendo, en última instancia, reconociéndole la sinceridad, porque si no usted podría haber navegado a dos aguas y decir, bueno... Pero me hubiera sido facilísimo. Cuántos políticos se disimulan, dicen, no, nos conviene bajo perfil, no nos juego por ese lado, no nos juego por el otro. Yo vuelvo a insistir. Si yo entro en un frente, después la regla del juego la tengo que cumplir. Está bien. Entonces, dicen, yo en la primaria lo voto a fulano, y si no gana... Después voto en otro partido contrario. Eso se lo acepto. ¿Qué mensaje de político ese? ¿Qué balance hace de cómo sale el radicalismo de esta elección? Bueno, sin lugar a dudas es un balance muy negativo en términos de la performance que ha tenido el radicalismo en el orden nacional. Esto lleva a que hagamos una fuerte autocrítica, no es simplemente el tema del resultado. Sí. El radicalismo viene desde hace algún tiempo con graves dificultades por deficiencias propias, por errores propios, porque el sistema político en el que ha entrado la Argentina perjudica mucho más a las organizaciones partidarias que a otro tipo de construcción política, y en ese sentido se perjudica el radicalismo. Sí. Pasó de la democracia de partidos a la democracia de candidatos. Bueno, yo le quiero decir... Massa se surge con simpatía un año y medio y pasa a ser candidato, y no necesita partido, no necesita historia, no necesita... Y el radicalismo con 100 años de historia por primera vez no tiene un candidato... Un nombre en la fórmula presidencial, ¿no? No es un problema no tener un candidato, el problema es tener el porcentaje de adhesión de la ciudadanía tiene, porque hubiésemos podido tener 40, no, 30 y pico, un poquito menos que Macri, y estaríamos un poco más conformes, porque teníamos adhesión importante y tampoco tenemos candidato. A mí no tener candidato, por supuesto que me preocupa, me duele y todo lo demás. El problema es que el radicalismo no logra que la sociedad vuelva a depositar sus ojos. Bueno, usted se habrá dado cuenta que yo no soy radical, pero vengo de una familia radical que empezó siendo radical en Palacios, ahí cerca de Moisés Villa, y terminó siendo radical en Rafaela. Y no quiero ser sensiblero, pero nunca he visto tan contento a mi padre, que no participaba en la vida política del radicalismo, lo dije ayer, un radical, como cuando ganó Arturo Illia. Creo que fue el día más contento que vi a mi padre ganando un radical. Y el más triste cuando lo vio salir de Alcaldada. Falleció antes de ver la tristeza, la tristeza del golpe de Onganía, en quien muchos creyeron. Pero está bien, lo único, nosotros lo llamábamos porque la primera voz que escuchábamos fue... A mí no me sorprendió que tomen ustedes esa actitud, porque era previsible que la gente que tiene esa fidelidad partidaria diga, bueno, perdimos. Y lo que pasa es que algunos cambios hubo, uno se pudo haber confundido por la posición que tomó Lustó, que dijo si pierdo la voto a Margarita Stolbizer. Hay algo que te quiero aclarar, Coco, ¿no? Porque sí. También llevó confusión. Algunos entendieron que, diciendo lo que yo dije, perjudicaba el acuerdo de la convención provincial. Sí. Como soy respetuoso también de la convención provincial, que fue aceptada por el Comité Nacional, yo voy a usar la tijera. Está clarísimo que voy a votar a los legisladores del Frente Progresista, claro. A Hermes Divine, a Omar Kutcher, a Chiqui González. Esa es la gente que yo creo que necesita Santa Fe. ¿Usted no cree que con estas que se corre el peligro que dice, bueno, Corral, Barletta votan a Macri, meto la boleta de Macri? Se corre. Bueno, por eso aclaro y por eso insisto que no. Tenemos que darle, evidentemente que en las PASO nos equivocamos en las estrategias, no pudimos o no supimos o no nos dieron los tiempos, no sé cómo llamarlo, pero evidentemente el resultado no se condice con el potencial político que tiene. Usted tampoco, cuando vio cuarto a Wiener, se sorprendió. Claro, pero si vos haces una elección entre Wiener y el tercero que salió, que ni me acuerdo cómo se llama. Romagnoli. ¿A vos te parece que sería un resultado si hace una elección en uno? No. Bueno, entonces evidentemente lo instrumental nos jugó en contra y nosotros nos equivocamos. Por eso yo ahora insisto en esto de la tijera, aunque te lleves el voto preparado. Claro. Bueno, son las circunstancias que yo creo. Lo de la lista corta yo siempre no puse también, está claro, por temor a esto. Claro. ¿Cómo hacían? Había que optar entre Sanz y Margarita Stolbizer. Bueno, vos fijate que en el 2011 fuimos con listas de legisladores separados. Hubo una lista con Hermes Wiener, sí, que le fue muy bien, y hubo una lista con Ricardo Alfonsín, que no fue muy mal, pero bueno, y no se rompió el frente, y el frente de la provincia siguió, así que no era la única. De todas formas, yo elogio la actitud de los partidos políticos del frente de haber encontrado una estrategia para poder seguir trabajando juntos. Bueno, no nos fue bien electoralmente, tenemos ahora unos 70 días para ver si le encontramos la vuelta con inteligencia a una opción que que pueda colocar a Hermes y a los diputados en la mejor posición. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por permitirnos esta conversación en la que queda demostrado que dos personas que no piensan lo mismo pueden dialogar. Sin lugar a dudas, siempre será así, Coco. Un abrazo. Igualmente para usted, ingeniero. Bueno, quedó claro. Hablamos con Mario Barletta, presidente de la UCR Santa Fe. Y candidato a gobernador. Bueno, el argumento...